Yo voy a proceder a hacer la lectura directamente. Han sido 7 procesos los que se convocaron. De estos 7 procesos, uno se ha declarado desierto. Voy a primeramente leer los que se adjudicaron. El primer proceso, la adquisición de material de limpieza para los diferentes servicios del Hospital Municipal Alfonso Gumucio Reyes. Este era un proceso por ítems. Han sido adjudicadas 4 empresas a los diferentes ítems, ¿no? La empresa Goldi, la empresa Agronegocios del Norte, Maralán, la empresa King Cruz y la distribuidora Dizar. Eso para el primer proceso. El proceso de adquisición número 2, adquisición de tubos de hormigón con armadura. La empresa adjudicada ha sido la constructora Maven. El proceso de adquisición de llantas para maquinarias y vehículos de la Dirección Municipal de Drenaje y Mantenimiento Vial. La empresa adjudicada es la empresa Gomacruz. Esta empresa, dentro de su propuesta, se ha puesto de plazo de entrega de un día calendario. Entonces, una vez que se firme el contrato, al día siguiente esta empresa tendría que entregar ya el material. El proceso de adquisición de equipos médicos y laboratorio del Centro Municipal de Salud San Martín de Porres de Montero, igualmente era un proceso de adquisición por ítems, 4 empresas en total: la empresa S&S Importaciones, la empresa De Faveri, la empresa Mediden y la empresa BG Equipmet. Se adjudicaron los diferentes ítems de este proceso. El quinto proceso de adjudicación es la adquisición de equipos médicos para el Hospital Municipal Alfonso Gumucio Reyes. La empresa adjudicada es HP Medical. El proceso de adquisición de papel, productos de artes gráficas, útiles de escritorio y oficina para el Hospital Municipal Alfonso Gumucio Reyes era un proceso por lotes. El lote número 1 se ha adjudicado la empresa cuyo representante legal es el señor Huáscar José Rollano Montes. El lote número 3, el señor Wilber Jacinto Justiniano. El lote número 4, el señor Johnny Ruiz Janco. En este proceso se ha declarado el lote número 2 desierto porque no han cumplido los requisitos las empresas. Por último, el proceso de adquisición de hilados, telas, confecciones textiles y prendas de vestir para el Hospital Municipal Alfonso Gumucio Reyes. A este proceso se presentaron 2 empresas, ninguna de ellas lamentablemente cumplió con los requerimientos para el proceso y se ha declarado desierto. Eso es lo que corresponde al proceso de adjudicación de los diferentes procesos del Combazo 2. Esto obviamente va a seguir su trámite administrativo hasta la firma de contrato, ¿no? Hoy día se va a proceder a hacer la notificación de adjudicación a todas las empresas. Muchas gracias.